El seminario, el cenáculo de lectura y la conferencia sobre el mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un tuvieron lugar en Rusia, Suiza y México en fechas recientes. Tomaron parte personalidades de diversas unidades, incluidos la sucursal del territorio litoral de la Organización Social de Veteranos de Guerra de toda Rusia, Amistad Combativa, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche en Suiza, el Partido Popular Socialista, el Comité de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, la Asociación de Amigos de Recordación a los compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il, y la Asociación de Amistad con Corea de México y otros habitantes. Por otra parte, publicaron sendas charlas el secretario general del Consejo de Dirección Central del Partido Vanguardista y el director de la compañía Millennium Armas Express de Indonesia, en apoyo a ese mensaje del mariscal hace poco.